Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 19 de marzo de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales no os podéis hacer, por ejemplo, a través del teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. Nuestra página web clubdecoleguitas.com, desde ahí podéis hacernos peticiones, además también de escuchar todos y cada uno de los programas emitidos hasta ahora. Más métodos, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales, por Facebook nos podéis buscar como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Que por cierto, acabo de encontrarme por internet. Que esto no tiene mucho que ver, o sí, el crowdfunding a través de Kickstarter de Feast of Jesus para realizar el largometraje Once Upon a Time in Jerusalem, el largometraje de ese gran corto que ha dado muchas vueltas. Se están preparando cositas, se están preparando teasers, es más, en una de las fotos salgo yo. Y nada, a poner pasta que esta gente se va a currar un peliculón. Pero no nos vamos a ir con la música de Feast of Jesus, pero sí con algo de Scoria Films. Bienvenidos luchadores, esto es Combate Brutal. Queda todo dicho. Crash and Dolls, Cop de Shada, buenas tardes, bienvenidos. Combate Brutal. Hombre de chico.

Pretty Maids y el tema Mother of All Lies, la madre de todas las mentiras. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos al Facebook, donde Andy nos vuelve a escribir y nos dice: hola, cosa guapa. Ay, qué bonito que me digan estas cosas. Quisiera dedicarle la canción de Chop Suey de System of a Down a Mari, mi cuñada y buena amiga. Y luego viene una segunda parte que la leo luego. Son System of a Down. Esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y sigo leyendo esa parte de email, porque este Chop Suey de los System iba dedicado a Mari, su cuñada y buena amiga. Y luego dice: y luego autodedicarme la de Asylum de Disturbed por aquello de la locura y tal. Un beso grande. Pues muchas gracias, Andy. Y la canción que da título a este gran disco de Disturbed, Asylum. Completely. Disturbed y su tema Asylum, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, ya sabéis, buscándonos como Club de Coleguitas. Y las otras opciones es nuestro teléfono, el 971-19-1823, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, y si hablamos de redes sociales, también estamos por Twitter como @cdcoleguitas. Jamás me alegré tanto que alguien ganara Eurovisión. ¿Os acordáis de Lordi? Devil is a loser. Devil is a loser and he's my bitch. Así de simpático llegan los Lordi. Y continuamos con más música en este Club de Coleguitas. Ahora con un poquito de rock and roll. Ellos son Poets and Pornstars. We'll be right back. looks rock and roll to me. Poets and Pop Stars, Rock and Roll. Y nos vamos con bueno, yo creo que una primicia que nos acaban de dar escasos minutos. Mucha gente, o no, se acordará de Carcoma, esa banda que aquí en Ibiza hace ya más de 10 años, hará unos 13 por años, por ahí. Pues sacaron un disco llamado Puta Vida y nada, el grupo pues siguió adelante, se acabó, hace un par de años tuvieron el concierto de reunión de 10 años y nos han dado la primicia de que este verano van a realizar otro concierto de reunión, se van a volver a juntar los cuatro muchachotes, por un lado Vicente, Mai, Ángel y Pepito. Y nos volverán a dar un buen espectáculo con Carcoma. Este veranito aquí en Ibiza, ya sabéis. Vida puta. Bien, ¿qué coño vas a hacer? Tu vida está pasando. Y estás encerrado en una isla. Bien, aquí todo es bonito. Buscando sin cesar una oportunidad que nunca volverá. Pero ya estás harto, no puedes seguir más. Se tiene que acabar. Pero no lo sabes y tienes que buscar tu oportunidad. Los días estás angustiado por dentro. Y antes era duro y ahora te derrumbas. No quiero ir al paro, no quiero trabajar. No quiero hacer nada, es una sesión. No quiero estar en casa, no quiero madrugar. En un campo las mi mente controlar. No quiero ir al paro, no quiero trabajar. No quiero hacer nada, es una sesión. No quiero estar en casa, no quiero madrugar. En un campo las mi mente controlar. seguir más, se tiene que acabar. Pero no lo sabes y tienes que buscar tu oportunidad. Ya va listo para que te ayuden a poder pasarlo bien. Y no te muevas de tu cómodo sillón viendo la televisión. No quiero ir al paro, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, es una obsesión. No quiero estar en casa, no quiero madrugar y nunca podrás mi mente controlar. No quiero ir al paro, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, es una obsesión. No quiero estar en casa, no quiero madrugar y nunca podrás mi mente controlar. Desde Ibiza ellos eran Carcoma y Su Vida Puta. Y recordando que este veranito podremos volver a ver en directo a esta gran banda, que van a volver a hacer otro concierto de reunión después de unos cuantos añitos que lo hicieron por aquí y yo me lo perdí, así que tengo muchísimas ganas de poder disfrutar de su música en directo. Turno ahora para Dream Theater. Build me up and break me down. We'll be right back. Build Me Up, Break Me Down, ellos son Dream Theater. Y mandamos desde aquí un saludo a Mari, la cuñada y buena amiga de Andy, que la tenemos ya recién enganchada a este club de coleguitas. Bienvenida. Aunque nos quedan 9 minutos para llegar a las 4 de la tarde y terminar, pero bueno, hacemos lo que podemos. Ahora con Slipknot, Before I Forget. I Forget. Ellos son Slipknot. Y nada, para ir acabando, nos vamos con el último trabajo de Black Sabbath y el que era su single de presentación, God Is Dead.